Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Hace tiempo le pregunté al Vasco Aguirre cómo se dirige a un equipo cuyos jugadores llegan al campo de entrenamiento manejando Ferraris y Lamborghinis. Con ese estilo directo que tiene Javier me respondió, la verdad no lo pienso, me vale. Le creí y le creo, pero también creo que si bien un entrenador puede olvidar qué automóvil manejan los hombres de calzón corto que patean el balón bajo sus órdenes, ellos no. Tanto el Vasco como su auxiliar de costumbre, Nacho Ambriz, han dicho que si salieron del Atlético de Madrid fue por su culpa. Pero tanto el Vasco como Ambriz son caballeros que saben que lo que ocurre en el vestidor del vestidor no sale. Respetan esa ley no escrita, son congruentes. Para nadie resulta un misterio, sin embargo, que luego de una cena larga con su suegro Maradona, quien le recomendó irse al Inter para tener a Kaká como compañero, el Kun Agüero se enfermó con un mal tan contagioso que el equipo no volvió a ganar luego de 15 juegos sin derrota. Posteriormente, el Atlético de Madrid demostraría que es capaz de perder con el Kun y sin el Kun, y con Aguirre y sin Aguirre. Pero nadie me quita de la cabeza que algo había en el vestidor que movió a los periodistas a escuchar y publicar rumores que anticipaban la caída del Vasco semanas antes de que se produjera. Uno de ellos, uno de esos rumores, que el Kun había dado su palabra de que seguiría en el Atlético la próxima temporada, siempre y cuando fuera con otro entrenador. La verdad debe ser muy difícil mantener la disciplina y dirigir a un equipo cuando la causa de todos los fracasos se focaliza en un punto y ese punto es nuestro cuello. Tanto los aficionados como los directivos y aún los periodistas acostumbramos a atribuir al director técnico la culpa entera de la mala marcha de un equipo porque resulta más fácil atribuir la causa del hundimiento a quien viaja en el puesto de mando que analizar uno por uno el comportamiento de la marinería. ¿Qué pasa en el vestidor? ¿Por qué no alinea determinado jugador? ¿Qué instrucciones dio el técnico y cómo ha sido o no obedecido? Poco importa todo eso. El culpable siempre es el entrenador. Hay una especie de complacencia en pedir su cabeza y verla rodar, como han rodado 4 en lo que va del campeonato local, 6 en el de España y hasta donde recuerdo 9 en el campeonato inglés, en esta temporada. Es decir, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué es lo que nos mueve a pedir un cambio que necesariamente será para la directiva una segunda o tercera opción y una confesión de que se ha equivocado al decidir por el primero en la fila? ¿O es el símbolo de la autoridad lo que nos choca? Desde luego hay casos excepcionales en los que el entrenador muestra a las claras que ni tiene idea, ni le importa mucho lo que hace ni conoce a su material humano, como el Pelado Díaz en el América y Erickson en el Tri. Pero no siempre, y ni siquiera en la mayoría de los casos, quienes dirigen un equipo desde la banda son totalmente culpables de su mal funcionamiento. ¿Cómo imponer la disciplina si sabemos que es más fácil despedir a uno que a 22? Dirigir desde la banda es siempre ganar el salario del miedo. Por eso ganan tanto. Viven con el cuello bajo el hacha del verdugo. Hoy puede ser un gran día y mañana también.